llevar a cabo la semana que viene todo lo que tiene que ver con la vacunación para nuestras mascotas, perros y gatos, vacunación antirrábica, organizado por el área de inspección de la municipalidad a cargo de Diego Pamelín. Diego, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás, Ale? Muy bien. Bueno, Diego, arranca prontito la campaña de vacunación, importantísima porque de eso depende que no se propague la rabia en el pueblo. Sí, gracias a Dios se puede hacer la vacunación, que está empezando la semana que viene. Ya a partir del lunes vamos a estar toda la semana hasta el día sábado con el tema de la vacunación para los perros y gatos. Bueno, esto arranca en La Punilla el lunes 11, de 9 a 11 de la mañana. Sí, ahí yo te paso el cronograma más o menos para que la gente se pueda llegar. Bueno, el lunes 11 sería empezaremos ahí en La Punilla, en un puesto fijo ahí en esquina frente a Pueblo Nativo, de 9 a 11 horas, y por la tarde de 14 a 17 horas en un puesto fijo en el playón del Centro de Salud, que por ahí también pues, se puede llegar la gente del balcón, de toda esa parte. El martes 12, Santa Cecilia, de 9 a 11, puesto fijo en la plaza principal, digamos al lado del Zoom ahí, Avenida San Martín y de Anfunes. Por la tarde se va a hacer en el Porte Celo, 14 a 17 horas, puesto fijo en la Rotonda de las Flores, frente a la iglesia. El día miércoles nos vamos para el lado de la granja, de 9 a 11, puesto fijo ahí en el ex vivero de Lotos, Los Nogales y Mimbres, para quien no conozca. Después a la tarde nos vamos a Molino de Tea, que en el Molino de Tea tenemos dos puestos. Uno que es de 14 a 16 horas, puesto fijo plaza frente al Zoom, y de 16 a 17 y 30, plaza de la Virgen de la Asunción de María. Eso sería el día miércoles. El día jueves vamos a Villa Gloria, de 9 a 11, puesto fijo en la rotonda de bomberos voluntarios Alejandro Jardino, y por la tarde los quimbaletes de de 11 a 12, puesto fijo también ahí en la rotonda frente al geriátrico calle Los Cosmos. Y por la tarde vamos a la higuerita, de 14 a 17 horas, puesto fijo en la plaza principal 9 de julio y Sauce. El día viernes arrancamos en Barrio Independencia, de 9 a 11, puesto fijo en la plaza principal Avenida Independencia y Yanquetruz. Por la tarde nos vamos a La Cañada, de 14 a 17 horas, puesto fijo en la Plaza de la Virgen, en Avenida del Rosario y Geranio, que ahí tenemos todo lo que cubre el balcón de Punilla, gente que quiera venir de La Punilla y todo alrededor de ahí. Y el día sábado, que sería el último día, en el Corralón Municipal, tenemos dos horarios, de 9 a 12 y de 14 a 17 horas. Ese sería el cronograma que hemos hecho conjunto con Seguridad Ciudadana y la Red Voluntaria, que también nos van a ayudar con el tema de los papeles, llenado de fichas y todo eso. Diego, ¿quiénes son los que vacunan? ¿Qué veterinarios? Alberto. Alberto. Alberto es el que va, Alberto Iguiña es. Sí, de él. Él es el veterinario. Y bueno, del área van a colaborar. La gente de Red Voluntaria colabora con el llenado, que este año se suman ellos para hacer los llenados de la ficha, que se le entregan a los propietarios de los perros. Seguridad Ciudadana, que también ha colaborado un montón con el tema papeles. Bueno, todo un poquito hemos colaborado para poder llegar a hacer esta vacunación antirrábica, que todos los años se ha hecho en Villa Gardino, y bueno, queremos que siga de la misma forma, ¿no? Recomendar que los perros vayan con correa, los que son perros malos con bozal, en caniles, y los gatos también en caja, en caniles, para que no se creen problemas. Sí, exactamente. A los perros que vean que son los PPP, que son los potencialmente peligrosos, tratar de llevarlos y con algún bozal ya de la casa, con una buena soga, igual que los gatos, llevarlos en un bolso, no sacarlos, solamente que les diga el veterinario, para que no se asuste, porque a veces uno lo saca y al ver tantos perros, los gatos se asustan, entonces después se van y hay que andar buscándolos. Entonces preferí llevarlo en una bolsa, en un bolso, o algo adecuado para que el veterinario nomás lo pueda vacunar tranquilamente. Diego, seguramente nos acercaremos con algún móvil de la radio para hablar con ustedes cuando estén cerquita acá de la radio, por ahí el martes cuando estén en Santa Cecilia o en La Granja, el miércoles, así charlamos un ratito y sacamos algunas fotos. Sí, bueno, los esperamos a ustedes y bueno, esperamos a toda la localidad que se llegue con su perro, con su gato, que es esto es algo muy fundamental, ¿no?, para la población, tener una vacunación antirrábica. Así que bueno, están todos invitados y bueno, esperamos que todo salga bien. Sí, seguramente si hay algún día de lluvia y no se pueda hacer la vacunación, será avisado por las páginas de la municipalidad. Seguramente se va a ir avisando si por algún X problema se puede llegar a suspender uno de los días, lo trataremos de pasar para seguramente para la semana siguiente. Y bueno, también quiero agradecer ahí a Seguridad Ciudadana, que está Walter Moreno de encargado, que él se ha movido mucho, también a la red voluntaria que colabora con nosotros en todo momento, cuando hay algún problema de un perro o algo, ellos siempre están ahí, así que bueno, todo en conjunto tiene que salir bien, así que los esperamos a todos. Diego Pamelín, del área de Inspección General, muchísimas gracias. No, gracias a vos por comunicarse y bueno, te mando un abrazo grande para toda la audiencia y los esperamos a todos. Chau. Chau.